sobre este juicio. Bueno, he venido acá a acompañar a Cristina, que está siendo sometida a un juicio oral, que por lo menos es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque la vinculación de ella con los hechos que se denuncian como directivos no resiste cualquier análisis. Y además porque lo que estamos viendo es una politización de este accionar de la justicia federal, que es verdaderamente preocupante y que hace poco en favor del respeto al Estado de Derecho. La semana pasada hemos asistido a una, como dijo Carlos, una patoteada por parte del presidente de la República, del jefe de gabinete, del ministro de Justicia contra la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema pidió la causa. ¿Para qué? Para ver por qué le han rechazado todos los 8 recursos que llegan en queja a la Corte, que son medidas de prueba que pide la defensa y que no se han concedido. Es decir, el juicio se basa en que sea justo y en que las armas sean iguales y que la defensa pueda producir su prueba y defenderse. Eso es lo que no se ha hecho en este juicio, mostrando una politización y un deseo, incluso táctico, como se dijo acá, de la foto, de mostrarlo en la campaña, de poner imputada. ¿Al gobierno como estrategia para juntar votos? Le queda la amenaza, le queda la fake news, le queda el dinero para corromper, le queda el apoyo de los grandes poderes económicos y de los medios más importantes, pero está derrotado porque está derrotado en la conciencia de la mayoría de los argentinos, porque la verdad es que, y eso tiene que ver con el anuncio de Cristina y la fórmula con Alberto, el anunciado el sábado pasado, lo que hay que ver acá no es solo que hay que ganarle una elección al gobierno, hay que sacar este gobierno porque está destruyendo el país, pero va a dejar un país en ruinas en diciembre, y la verdad es que hace falta un gran acuerdo, un gran consenso, una gran fuerza que se ponga de acuerdo en cómo sacamos el país adelante. Y eso requiere muchas contribuciones y ceder muchas cosas. Ayer, creo que Cristina lo dejó en electorales, pero estamos ante el Poder Judicial. Usted está diciendo que el Poder Judicial está realizando maniobras electorales. De Comodoro Pi, sin duda. No todos. Pero en Comodoro Pi, sin duda, hay una manipulación política de parte del fuero federal de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y los plazos que utilizan. Bueno, el ejemplo de Stornelli es extraordinario. Hay un fiscal que está en rebeldía. ¿Cómo va a estar un fiscal federal que tiene a su cargo la acusación en una de las causas más importantes, se supone que hay, y el señor está en rebeldía ante un juez federal que ha sido reiteradamente confirmado que tiene atribuciones para hacerlo? Nadie dice nada. El presidente de la República no le importa eso. Eso no le preocupa, no tiene que ver con el Estado de Derecho. Al contrario, cuando acusa al juez, dice: ese Ramos Padilla nos ha hecho varios, hay que hacerle juicio político. Eso es una violación del Estado de Derecho y del respeto a la independencia de la justicia, que es escandalosa. Y la verdad es que a mí me gustaría que los medios de opinión y los que se preocupan por la división de poderes y por el Estado de Derecho se pronunciaran también todo esto, sobre esta escandalosa conducta del presidente de la República, de su jefe de gabinete. La Cámara entendió que, devolviendo los expedientes, dio la continuidad al juicio, pero habló que, bueno, si esto implosiona en el desarrollo por no haber considerado la defensa. Yo no me quiero meter en cuestiones procesales, pero lo que está claro es que la Corte se preocupó porque acá hay muchos elementos que pueden llevar a una denegación del derecho a la defensa. Y ante eso, ante la preocupación de la Corte, la sobrereacción del Ejecutivo y del Presidente de la República muestra que evidentemente hay un interés político y que hay una voluntad de subordinar la justicia por la fuera. Nosotros queremos que haya juicios, que los juicios sean por parte de una justicia independiente, que se respete las normas procesales, que se garantice el derecho a la defensa y que se establezca la verdad y las responsabilidades si pudieran corresponder. Pero no transformar la justicia en un apéndice del poder político, de la venganza y de la persecución. Gracias.